a ver si esto se muere. Aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte. Aunque no quiera la vida, si he de vivir.